los miércoles a las 17, llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a las 5 de la tarde estamos aquí en la Box, en la 102.9, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la bienvenida, y también los invitamos a que bajen la aplicación de la radio y nos escuchen en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta a través de www.fmradiobox.com. Bajan la app y nos escuchan desde el lugar que quieran. Así que los invitamos a todos a que se sumen y bajen la aplicación. También hay consigna, enseguida la vamos a dar, pero ahora vamos a presentar a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y toda la audiencia de Frecuencia Show. 26 grados es la temperatura en la provincia de Buenos Aires. 25 grados, 9 esclavadito. 17.04 la hora en todo el territorio argentino. Y una tarde hermosa. Una tarde primaveral. Una tarde primaveral. Estamos con Vicky Anjuit. Como siempre. Agradecemos a Margarita que nos mandó. Mirá qué hermosa la Margarita Anjuit. Esa igual. Una pasta frolota. Una tiene que cortar alguna para mandar a Graciela. Que sí, le vamos a mandar. Y así es muy grande. Es muy grande. Exacto, pidió que le mandemos. Nosotros le vamos a mandar el barbijo de Frecuencia Fans. Barbijo. Le habíamos prometido. Y otras cosas más. Bueno, ahora un alfajor de Habana. Agradecemos al fan club de Cristian Castro. Nunca voy a olvidarte que nos mandó alfajores Habana. Mirá, desde Mar del Plata. Agradecemos básicamente a Jimena, que hizo toda la gestión. Y ya se viene el especial de Cristian Castro. No se apuren, que ya se viene y con todo. Hay que prepararlo bien. Obvio. Pero hoy tenemos encuesta. Los fans de quién piden especial están acá en esta encuesta para. Pero todos van a tener su especial. No se pongan celosas la de Carlos Rivera, ni la de Il Bolo, ni la de Denis Arana, que viene pisando fuerte, ni Cristian Castro, porque todos van a tener su especial. Exacto. Antes de fin de año, todos estos especiales de Frecuencia Fans van a estar al aire. Así que vamos a ver quién gana la consigna del día de hoy. Muy peleada, Muy peleada y muy votada. Hay muchos tweets, retweets. Un éxito impresionante de esta encuesta para el día de hoy, que se le ocurrió a Damián Espadea y está buenísima. Así que a votar, los fans de Carlos Rivera. ¿Quiénes son las Riveritas? Entre otros, Il Bolo, y la comunidad Il Boler.

Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Acá estamos en esta tarde primaveral, aunque también podría llegar a ser veraniega, ¿por qué no? Una tarde hermosa para compartir la radio, para quedarte escuchando Frecuencia Show y después Frecuencia Fans, que se viene con todo a partir de las 7 de la tarde. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter. Pueden votar todos los clubes de fans, los que están puestos en los arroba, pero otros más también, ¿eh? Caben para todos. Acá no le hacemos el vacío a ningún club de fans. Todos tienen su lugar, ¿eh? Así que hasta artistas que ni siquiera nosotros los conocemos, ¿no? Es verdad, sí. Pero arroba Radiobox FM. Pero que están en continuo ascenso. El bloque de concejales de Juntos por el Cambio Quilmes quiere expresar su más enérgico repudio a la publicación en redes sociales realizada por la agrupación La Cámpora del distrito de Quilmes, lógicamente, donde se compartieron imágenes de niños y niñas pintando y recuperando bancos en la plaza ubicada en las calles 814 y 890 del barrio La Matera, acá en Quilmes. Mm. El jefe del bloque, Juan Manuel Bernasconi, expresó: los ediles opositores estamos en contra de cualquier tipo de expresión que represente una vulneración de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. La utilización pública de la imagen de un menor realizando actividades que deben ser hechas por un adulto está en contra de los cumplimientos que emanan de la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que protege a los menores en situación de explotación laboral. Esto lo señaló, como dijimos antes, Bernasconi, que es uno de los ediles, ¿no?, de Juntos por el Cambio. Los concejales consideran que la publicación de las imágenes como actividad lúdica no les quita la responsabilidad a los integrantes de la agrupación política oficialista sobre la utilización de menores de edad en actividades con una clara intención proselitista y de adoctrinamiento ideológico. Bueno, esto viene pasando ya hace mucho tiempo y ahora, bueno, lógicamente se están expresando los opositores, ¿no?, de Juntos por el Cambio, y en buena hora, porque hace rato que se utilizan a los niños y adolescentes para este tipo de actividad proselitista, no solamente en el partido de Quilmes, sino en otros partidos también, ¿no? Yo me animaría a decir hasta en todo el país. Sí. Así que, bueno, queríamos expresar este comunicado que nos mandaron de el bloque de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Bueno, seguimos con un poquito más de información. En este caso, Roland Garros

es tuyo. Librería del Sur SH. Atención exclusiva a empresas. 35 años al servicio de la industria y el comercio. De la Cárcova 49. Don Bosco. Teléfono 42-52-35-96. Fax 42-59-36-00. www.libreriadelsursh.com.ar. Monstera Bags. Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Llegó Salud Móvil, un servicio de profesionales a domicilio, único en zona sur. Médicos clínicos y pediatras, enfermería, kinesiología, asistentes terapéuticas, podología, radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos a domicilio. Consulta a nuestro WhatsApp 1160 57 48 72. Instagram Salud Móvil 2020. Salud Móvil, el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Acá estamos debatiendo a propósito de los alfajores Habana, que son de dulce de leche. Sí, también hay alfajores de dulce de cajeta o dulce de cosote. Sí, hay. Sí, obvio. Hay de dulce de membrillo, hay de todos los dulces que quieran. No se rían. ¿De qué se ríe usted? No, yo no me río. Todo está, el dulce de cajeta, el dulce de coyote. Sí, está el... En distintas partes de Latinoamérica lo llaman distinto el dulce de leche. De cacahuate. Muy bien. De cacahuate. Bueno, aquí estamos compartiendo esta tarde en Frecuencia Show. No se olviden que se viene Frecuencia Fan con todo. Y están los clubes de fan que se sacan chispa porque quieren entrar en la última hora. Quieren estar ahí, no quieren que su ídolo no esté presente. Así que vamos a complacerlos a todos. Así que sigan haciendo fuerza y votando a través de las redes sociales. @RadioBoxFM en Twitter y en Instagram, ¿eh? Así que también lo hacen en 1164-00-7047. Dejan su mensajito, ¿eh? Ya tenemos al integrante. Pero agradecemos, muy rico lo que nos mandó Margarita. Sí, le agradecemos a Margarita. Se nota que está recién elaborado. Así que bueno, gracias por bienvenido Matías Moscoli. Bienvenido a todos, ¿cómo están? Está agitado, llegué corriendo, está agitado. Vamos a dejarlo todo. Que se ubique, que sí. Acá, pará. Primero tenés que mandarle, mirá que te mandó Jimena de Mar del Plata. ¿Qué mandó? Alfajores. Sí. Qué rico. A vos te mandó una caja, la tengo en el auto ahí. ¿Una caja entera? Sí. Será recompensada. Pará, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué les mandan a ustedes y a mí no? Bueno, no sé, para Moscoli especialmente, una mirá caja. Vos, ¿eh? ¿Qué tienen, coronita ustedes dos? Y bueno, vos fíjate. Bueno. Lo que es saber, vos decís que el Toto Salio no juega bien y hace 20 goles. Lo único pero ojo con lo que decís de... Ahora hay que... Porque ahora vamos por el medio y medio. No, ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a empezar a hablar mal de Suárez. No, también te mandó... Esta caja, esta es la que te mandó a vos. La abrimos acá. ¿La comiendo? No. Ah, ¿la están comiendo todos? Y es para compartir. Gracias al Club de Fans, nunca voy a olvidarte, que nos llenó de mimos hoy en esta tarde. Bueno, enseguida se viene. Recién estuvimos hablando algo de la Podoroska. Después vas a ampliar. Vamos a ampliar, sí. Porque es poderosa la Podoroska. ¿Es la sucesora o no? Tenemos mucha información. Hay tenis, como ya saben y como ya hablaron, Podoroska, tenista rosarina, de una historia complicada en cuanto, ¿no?, al deporte. Sabemos, un deporte caro, y sin embargo siempre se las ha arreglado para entrenar como sea y como puede, y hoy está en la semifinal de Roland Garros. Hay que hablar también del Peque Schwarzman, que le ganó un partidazo a Dominic Thiem. Thiem es 3 del mundo y viene de ganar el US Open. Así que le ganó en 5 sets después de un partidazo realmente, y está en semifinales de Roland Garros. Tenemos para hablar de Boca, tenemos para hablar de Independiente, de River. También va a venir alguien del futsal de la U de Espereta, esperemos que llegue. Dijo que va a venir, está anunciado en las redes sociales. Así que va a venir un dirigente de la U de Espeleta. Bueno, tenemos mucha información y además, bueno, vamos a tener entrevistas. Así que en un ratito vamos a estar desarrollando también NBA, que se están jugando las finales entre Lakers y Miami Heat. Bueno, mucha información para el día de la fecha. Tenemos también la selección argentina que juega este jueves por la noche ya en la Bombonera. Llegó Messi en un charter privado con 2 cocinas, asientos que, o sea, se hacen cama. Con bastante distanciamiento social. Sí, la verdad, bastante lindo el avión de Leo, que puso a disposición de la AFA para venir en un vuelo privado desde España. Tenemos la formación también del seleccionado argentino y la vamos a estar dando en un ratito. Bueno, enseguida mucha información del deporte, así que no se muevan de ahí, porque hay gente que está expectante, que quiere saber quién juega mañana en la Bombonera, ¿eh? Un partidazo va a ser ese. Aparte, la Bombonera se va a lucir nueva, linda, pintada. Pintada. Hermosa. Cambiaron los asientos de la cancha de Boca, los famosos asientos celestes. Esto ya viene de la gestión anterior, haciéndose. Ahora se está terminando. Los asientos celestes en la gestión anterior se cambiaron. Sí. No se movieron. Había 8 años de gestión y siempre estuvieron. Y la cancha de Boca sí se pintó. Pero el presupuesto creo que había sido avalado en la gestión anterior, me parece. Sí, el presupuesto puede ser. El presupuesto puede ser. Porque, bueno, lo importante es que esté hecho. Sí, se cambió y se pintó de los colores de Boca. Lástima que no se pueda sentar nadie ahí. Quedaban feos. Va a quedar lindo, se va a ver, pero vacío, ¿viste? Ahora, estos son azules. Estos son azules, esos son los colores de Boca. Claro. Los mismos son los del mismo color que la pared. Los otros en su momento eran azules. Lo que pasa es que después, cuando se van de color, ¿viste?, va perdiendo. No, eran, lo pusieron mal. Eran celestes. Sí, claro. Eran daltónicos. Igual pagaron los azules. Eran daltónicos. Eran daltónicos. Claro. Bueno, vamos a escuchar música. Sigan participando. Enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Byte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunícate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. It's there. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de miércoles. Enseguida se viene Frecuencia Fans. Falta todavía, sigan votando a través de las redes sociales, arroba Radio Box FM, en Twitter y en Instagram. A ver qué club de fans. Esto es una competencia, pero no, eso no significa que no van a sonar. Van a sonar todos, ¿eh? Los de Rivera, los de Denis Arana, los de Cristian Castro y también los de Il Bolo. Así que no dejen de participar. Y ahora tenemos un invitado. Vamos a hablar con él porque vuelve el futsal, una de las actividades futbolísticas más aclamadas por toda la gente amante del deporte y del fútbol. Así que, y hay un club de esta zona, de la zona sur, la U de Espeleta, que está haciendo una excelente campaña, vino haciendo una excelente campaña. Lógicamente que la pandemia cortó planes, cortó sueños, proyectos, pero parece que vuelven. Y para hablarnos de esta recuperación, de esta vuelta, está con nosotros el director técnico de la primera, ¿no?, de la U de Espeleta, Leo Parrota, a quien le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola, Nico. Hola a todos. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es lindo estar en la radio, volver a este programa. Estábamos en otra radio, en este estudio. En otro estudio, viste, es más lindo. En otro estudio. Sí. Pero como vos dijiste, el otro era más oscuro. Más oscuro. Sí. Claro, más dark. Más tenebroso. Bueno. Así que, bueno, como vos dijiste, la idea es devolver. Hoy empezamos con los protocolos de COVID que hacemos en el club, los testeos. Y bueno, si Dios quiere y todo esté bien, el lunes arrancaríamos con la primera división a la vuelta de los entrenamientos. Uh-huh. Sin saber si se va a competir o no, esas son las últimas directivas de AFA. Así que tenemos muchas ganas de encontrarnos de vuelta, ¿no? Sí, hablábamos antes de la campaña, ¿no? Porque hicieron, venía incluso con ascenso, ¿no? Veníamos muy bien. Hace 2 años peleamos el ascenso. La final para bueno, yo en ese momento era jugador. Estábamos peleando el ascenso para la A. Era algo histórico para la zona Espeleta y obviamente para todo el municipio de Quilmes, porque, como bien decíamos en la pausa, es el único club que está compitiendo en AFA a niveles, digamos, de competencia extrema, que es como una B, ¿sí? Hoy en día la B está compuesta por equipos grandes como Independiente, River y Newell's Old Boys. O sea, claro, hay bastante competencia y Espeleta es un club, como ustedes conocen, claro, de barrio. Es un club de barrio, sí, yo lo conozco. Conozco el Club Uniona. Es ese. Que uno lo conoce por como baile. Como el baile, exactamente, claro, exactamente. Es un club que tiene... Yo me acuerdo que estaba Matías Fernández, el operador de la otra radio, estaba ahí. Puede ser. Tiene mucha historia el club y obviamente tiene un montón de actividades como taekwondo. Sí, también hay danza. Danza, patín, exactamente, gimnasio. Bueno, ahora lo que permitieron el club ahora es poder volver bajo los testeos estos el lunes. Me imagino las ganas, las ansias de tus jugadores, ¿no? ¿Cuántos? Son muchos, ¿no? Y de distintas edades, ¿no? Y tenemos un plantel muy, muy lindo, se armó un lindo grupo. Somos más o menos 20 jugadores, 21 jugadores. De la edad varía mucho, pero lo que hicimos hincapié este año es formar un equipo muy joven para darle como una revolución a lo que eran los viejos Espeleta, que éramos gente de experiencia. Después del último año que perdimos en semifinales para el ascenso y el anterior año que perdimos la final, era momento de renovar un poquito. Hicimos una recopilación de, creo que, futuras promesas del deporte de la zona, más o menos de Bernal, Avellaneda, más que nada porque el club queda en una zona geográfica muy complicada para que los jugadores quieran venir a entrenar, ¿no? Vos tenés a cargo la primera y también tienen reserva, ¿no? Tenemos de la primera división hasta la octava y después tenemos promocionales que van de más de los 5 a los 9 años. Ah. O sea, incluyen todo lo que es futsal, es pionera en Quilmes y mantenemos esa línea de tener todo y todas compiten. Claro. Menos las promocionales que tienen un campeonato aparte, desde octava a primera división compiten con los mismos equipos que competimos en la primera. Vale. Pero bueno, como decís vos, están ansiosos por volver porque están prácticamente, entrenaron 120 Zoom atrás de una camarita y bueno, la verdad que, como decía en el corte, si yo fuese jugador, la verdad que no sé cuánto hubiera soportado y me saco el sombrero por los chicos porque pusieron los chicos y el cuerpo técnico, ¿no? Pues imaginamos que nos están escuchando. Están escuchando todos. Sí, mandamos un saludo enorme. Así que, sí, ansiosos. Se ocupó Leo de robar en las redes, así que están todos ahí conectados seguramente. Están todos conectados porque la idea era también un poco que se conozca la disciplina y que conozcan que hay un club que está compitiendo en estos niveles y obviamente el año que viene, cuando Dios quiera pase todo, puedan venir a acercarse y los chicos mismos del barrio vengan a poder probar y ser parte del club, ¿no? ¿Cuáles son las metas de la U de Espeleta? Y la vara siempre fue alta porque hicimos semifinal, final y... Aspiran lógicamente a más, ¿no? Mucho más. Y queremos ascender, la verdad que queremos ascender. Ariel Tosi. ¿Es posible eso? Sí, yo creo que sí, que es posible. Más, a ver, si me lo decís ahora, si hay competición que va a ser de 2 meses, ojalá, porque no es que descartaron, no van a competir. Si me dan a elegir ahora una competencia... Y ahí, en 2 meses de preparación, cualquier equipo va a estar muy rápido de ahora en adelante, porque no falta nada. No falta nada. La idea era un 50 y un 50. Si volvías a entrenar ahora en octubre, competir en noviembre, pero formato mundial. Eliminación directa y continuar, y con ascensos y sin descensos. O sea, sí ascenso, pero sin no descensos. Obviamente que a un equipo como nosotros, de barrio, que está recién formado y que no tiene un presupuesto gigante como River y Newell, firma ahora de que se juegue ese campeonato, porque la verdad, claro, que ahí no es el rendimiento de los 20 o los 40 partidos que hay para ascender. O sea, tenemos más chance que quizás en un campeonato corto claro, que en uno largo, porque obviamente tenemos presupuestos de equipos con estructura, Gimnasia, claro, Newell, Independiente, River, y ahí estamos nosotros en el baile. ¿Y hay apoyo del municipio? Y estamos esperando la reunión con Nicolás Mellino, que me dijo que estaba escuchando, así que la semana que viene nos va a recibir, obviamente, para contarle más del proyecto de futsal, ¿no? Así que le agradecemos la agenda que nos hizo un huequito ahí. Claro, porque es imprescindible tener ese apoyo. Es imprescindible. ¿Cuántos talentos salieron de Quilmes? ¿No? Un montón, un montón. Y hay jugadores, hoy la base de jugadores que tengo, yo trabajé con ellos en cuarta división, tenían 15, 16 años y la verdad que prefiero fomentar el chico que viene. Seguro. Desde sí, yo sé que hay como un plan de motivación continua. Siempre. ¿No? Que se nota, más que nada por lo que se publican las redes, ¿no? Siempre. Aparte tiene un Instagram muy interactivo, muy bueno. Bueno, es que quisimos cambiar un poco esa manera de pensar de que, bueno, Unión es un club de barrio y, bueno, viste que uno tiene la imagen de un club de barrio que está parado, entras, hay un buffet y una canchita. No, queremos tratar de traer toda esa nueva... Bueno, incluso cuando presentaron al plantel habían hecho un lindo evento en Puerto Madero. Sí, bueno, tuvimos la ventaja y obviamente agradezco a todos los sponsors que en su momento nos ayudaron un montón. Hoy en día nos siguen dando una mano. No sé si se puede nombrar, pero la verdad que en esta pandemia nos ayudó mucho una empresa de Quilmes, se llama Bomba Cimas, que está acá muy cerca, de la familia Macera. Nos dio una mano muy grande. Hay Imperium, que es una marca de ropa, también nos ayudó a la desinfección de la cancha que subimos en las redes. Y es todo a pulmón. Hoy sin actividad, la verdad que el club sufre a nivel económico un montón, porque es todo egreso y no ingreso. Y una actividad como el futsal, que es costosa, la verdad que sin el apoyo de las empresas amigas no podemos avanzar. Por eso esto de abrir el juego al municipio para que entienda la responsabilidad que tiene como municipio en la competencia que exige esto, ¿no? Porque imagínate que tenemos que ir a jugar cuando abre el campeonato a Newell's, a Rosario. Y eso, el traslado y demás, es un costeo que realmente hoy el club no lo podría afrontar por una cuestión de pandemia, una cuestión que no tiene ni ingresos. Exacto. Por eso hoy... Y además lo importante que es para los chicos quilmeños aspirar a un club como el Unión y de la talla y de lo que está disputando. O sea, es cualquier chico quisiera, si no tiene las chances de ir a River, Boca, Racing... Tiene las chances de ir a la Unión, que compite en la misma división, y eso es un valor agregado terrible, porque la verdad que acá hay muchos chicos que por ahí no pueden viajar o algo y les queda cercano y tal vez el sueño. Sí, por ejemplo, el Club Quilmes no compite en futsal. No. Por ejemplo, eso es algo que no. Es algo que, ¿Argentino de Quilmes? Tampoco. Tampoco. Está compitiendo un club de barrio, es una cosa increíble, ¿no? Sí. Y que la manera que compite, porque lógicamente estar en la B y aspirar a más es. No, es complicado, ya te digo, estás peleando con estructuras de equipos de AFA, de instituciones grandes. No nombré, pero el caso de Atlanta. Atlanta sé que tiene y paga a los jugadores de la B, y tiene muchos ingresos, tiene muchos socios y apuesta un montón. Por eso, cuando hoy veo que yo tengo en Zoom mis 20 jugadores y mi cuerpo técnico que me sigue a todos lados, y el sueño de esto, de decir, bueno, sigamos apostando, y estar a niveles que decís, bueno, peleaste la final, fuiste a la semifinal. Seguro. Y seguís ahí en baile, es como que uno lo motiva más. Y como dijiste vos, o sea, el objetivo del club es que se conozca y que se abra a esta gente que, o los chicos a mismos, los chicos. Que no, quizás no lo conocen, o conocen el club como ahí hay un baile, no, hay una actividad que es muy importante. Entonces, la idea de las redes, Nico, esto de fomentar la interacción, ayuda mucho a hacerlo conocer. Hoy las redes son una vidriera. Mismo los chicos con el patín también. El patín es excelente. Para mí también hay una buena estrategia de marketing, que seguramente ahí está tu estudio también. Con respecto al club, y se nota, ¿no? Eso es importante, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Sí, tratamos de estar en los detalles de que no le podemos dar un sueldo como se debe, tratamos de darle de otro lado, identidad, que los materiales no falten, que estén cómodos, que hoy incluimos este año con un esfuerzo tremendo, una kinesióloga, un nutricionista y una psicóloga. Hoy un club de la B quizás no lo tiene, nosotros lo tenemos. Sí, que todo eso son gastos también. Son gastos que preferimos afrontar de una forma más integral para que sea un proyecto desde octava a primera división. Porque hoy uno piensa, ¿para qué quiere un nene de octava una nutricionista? Y sí, es muy importante, porque ahí empieza a fomentar la salud en la alimentación. Y el desarrollo del nene en el ámbito deportivo. Y todo eso. Entonces, todas esas cosas las implementamos este año, justamente, como decís vos, Nico, para que que conozca y que sepan que es un proyecto serio y que no es un año más de la Unión que va a competir. Claro. Es un proyecto más integral. Y hoy hay testeos, ¿no? Sí, Ruiz. Hoy hay testeos, van a hacer el pinchacito, el dedito, el seriológico, así que si todo está bien... ¿Usted tiene los resultados inmediatos, no? ¿Con 15 esto? Minutos. Ah, buenísimo. Dividimos los jugadores en tres grupos de 5, más el médico y los preparadores físicos, y si todo está bien, ya el lunes... arrancaríamos a entrenar con el protocolo de... ¿Y a jugar cuándo sería? Y a jugar no se sabe. No se sabe. No se sabe. Depende cómo... Es que tampoco el fútbol argentino está... No empezó. Claro, no empezó. Empezaron las copas, pero no... Vas de la mano, Gas, porque sí. Si arranca el fútbol argentino quiere decir que la situación está cambiando y arrancan las primeras divisiones de futsal, que es la A y la B. La C y la D dijeron que ya no iban a arrancar. El fútbol de campo lo mismo. La A y la B nacional creo que arrancarían. Igual, pero ¿cuándo sería? ¿Antes de fin de año, supongo? Supongo que dijeron estimativamente 28 o 20 de octubre, pero claro, eso es campo. Nosotros no creo que en una semana de entrenamiento ya nos larguen la competencia, no creo que hagan eso. Pero bueno, se ve una predisposición de esto de vengan a buscar los testeos, se ve una mano de AFA que quiere colaborar con las entidades con esto de nosotros les pagamos los testeos, nosotros les damos una ayuda, un subsidio para que puedan pagarle al médico que los tiene que testear. No hay un abandono, digamos, más en un club como nosotros. Aparte, que realmente los testeos los testeos tienen que ser periódicos. Los testeos van a ser cada 15 entrenamientos. Claro, si hay algún caso positivo de COVID, automáticamente se modifica el grupo entero, el chico. Los 5 se van y vendrían los chicos de inferiores. Pero bueno, nada, quizás como hablábamos antes de las estructuras, capaz que un equipo de estructura puede bancar un montón de cosas. Sí, sí, o nosotros, tener 20 jugadores. Nosotros tuvimos que ir a buscar a ver cómo hacíamos para comprar la, viste, para que pinche el dedo, la plancheta. Pero bueno, son cositas chiquititas que en el día a día te cambian. Claro, tu plantel de primera, ¿cuántos jugadores tenés para la primera exclusivamente? Hoy para la primera 22 jugadores son. 22 jugadores. ¿Incluido reserva, no? No, de reserva sí, obviamente que subí 5 jugadores, que hay 3 de cuarta y 2 de tercera. Pero tenés en reserva 15 jugadores más. Sí, si en reserva son 15 más, en cuarta división, que es una división muy vidriera, tendré 14 jugadores más. Claro. Pero bueno, quisimos darle el premio también a estos jugadores de tercera y de cuarta que también entrenaron paralelamente en Zoom. Claro. Porque no es que dijimos, bueno, el año que viene volvemos, no, le dimos un apoyo de total en Zoom a todas las categorías. No solo la primera, sino a todas, para que el nene por lo menos tenga desde el inicio de la pandemia. Desde el inicio. Por eso es un agradecimiento también a todos los profesores que se han comprometido con esto, ¿no? Claro, sí. No sé si Matías quiere preguntar algo, el periodista deportivo. No, estaba escuchando recién que me dijiste que incorporaron nutricionista, psicóloga. Realmente es muy importante para un club que hace todo pulmón y que le cuesta mucho. Tener nutricionista y psicóloga me parece muy importante. Muy importante. Es, digamos, ese valor agregado que le podemos dar al jugador, ¿sí? Y a la institución después de tanto tiempo. Dijimos, en vez de... porque sabemos nuestras limitaciones también. Entonces tratamos de buscar gente que piense de la misma forma, porque obviamente que la nutricionista y la psicóloga son parte fundamental del equipo, y no solo para primera, sino para toda la línea. Para todos. Desde la formación desde abajo. Exacto, porque no es solo primera y que sea una venta. Tienen todo, ¿no? O sea, hagámoslo para todos. Entonces, el compromiso de las chicas, en este caso de Bianca y de Lucrecia, también fue al 100%, porque imagínate que vos tenés que ir con la verdad cuando vas a contratarla. Mirá, tenemos esto. Ellas también querían de la forma ayudar. Y le pareció muy copado el proyecto de que sea algo integral, desde la octava hasta la primera división. Y me parece que fue nuestro granito de arena con Ariel Tosi, que es el presidente de la actividad, para poder demostrarle a la gente que no solo es la primera división, sino que se está pensando en algo integral. Te digo, la verdad que veníamos con un empuje tremendo, con presentaciones, habíamos conseguido empresas que nos iban a ayudar a desarrollar el proyecto. Claro, pero todo esto fue la pandemia. Y esto fue tremendo. Fue terrible para todos. Entonces como que nos quedamos como la espina de decir, pucha, bueno, ahora tenemos que renovar la energía y arrancar justamente hoy con los testeos y bueno, y como se pueda ir para adelante. Y esto de difundir la actividad del club es un montón. Así que agradezco el espacio. Bueno, si no, ya tenés que ir a hacer los testeos, sabemos que viniste. Para para presentarte y bueno, para contarnos un poco qué se viene en la U de Espeleta. No sé si querés mandar, lógicamente tendrás saludos, agradecimientos. Saludos y agradecimientos a la gente que nos acompañó en toda esta pandemia. Bueno, Ariel Tosi, que es el presidente de actividad, a todo el consejo del club y bueno, obviamente a esta gente de Bomba Cimas, Hola Seguridad y... Bueno, y necesitas más sponsor, así que... Ojalá, sí, voy a decir el chivo de que si pueden seguir las redes del club, va a ser, no, ya nos sirve eso, que nos sigan. Y siempre agradeciendo el espacio. Las redes son arroba la U de Espeleta, sí, el mío es arroba Leo Parrota. Así que. Nada. Cuando, disculpame, sí, nosotros estamos en plena preparación. Sí. Acá el señor Matías Moholy, muy buen jugador de fútbol. Bien. Muy buen volante. Sí. Y hasta con muy buena definición. Definición. Así que yo soy el representante. Cuando hablo quieras, con vos. Habla conmigo. Hay que testearla. Cuando, yo te iba a decir, me estoy preparando. Está en edad. Yo, ¿no?, estoy retirado. A mí ya me pasó. Yo jugué ahí campeonatos, también torneos bonaerenses. Claro. En la U se jugaban los torneos bonaerenses. Se juegan torneos, exactamente. Y después también he tenido muchos amigos que han pasado. Sí, sí. A ver, si vos conocés la cancha es inmensa y demás, entonces por eso nos dejaron también eso de burbuja, de que solo se entrena en esa cancha. Y en grupo no íbamos a tener problema. Él te decía lo del psicólogo porque. Me hace falta. Porque él lo tuvo. Y por eso no llegó. Realmente me parece algo muy importante en la preparación. Desde chicos, un nutricionista lo mismo. Y la verdad que, como te decía, viste, de un club que viene de abajo, que la pelea. No todos los clubes tienen psicólogo y nutricionista. Y me parece algo, como dijiste vos, fundamental en el proyecto. Sí, así que te felicito. Gracias a todos. Y bueno, último saludo a mi cuerpo técnico, que seguramente está escuchando, la psicóloga Bianca, que me sacó el sombrero, Lucrecia, Mariano, el Churro, a Ariel y bueno, obviamente a todos los que están ahí en unión día a día para poder hacer del club un poco más grande. Bueno, y adelante, y esperemos que tengan una excelente campaña, que bueno, que se pueda volver a jugar pronto. Y cuando haya tribuna, te vamos a ir a ver. Claro, vamos a ir a ver a tu equipo. Ojalá. Cuando ojalá haya tribuna espero. Espaciada. Sí, sí, ¿en no qué sé momento va a ser? No sé qué. Vamos en burbuja. Burbuja y máscara, burbuja y máscara. ¿Hay lugar para tribuna? Tribuna, no, tenemos la tribuna. El tema es cuándo volver el público. Claro, esa sería la cuestión. Así que. No, porque yo. Sí, pero igual puede ir público, pero así espaciado, digamos, en la tribuna. ¿No? Sí, espaciado, creo que podría. Ya mismo en Europa se está usando cada 1,000 personas. Mismo Roland Garros, que estaba escuchando acá, estaban hablando. Las eliminatorias aceptaron, depende del país, pero 30% de público para jugar. Mirá. Creo que de a poco los protocolos se van a ir flexibilizando de acuerdo a cómo se comporte la pandemia y cómo venga la vacuna. Es como siempre digo. Cuando... Igualmente, esto, como dicen esto está los para... que entienden, esto va a llevar un tiempo largo, ¿no? Está así para que... quedarse y depende mucho de la conciencia individual contra el prójimo. O sea, no hay otra que cuidarnos nosotros para cuidar al prójimo. Exacto. Así que bueno, gracias mucho por la visita y bueno, un saludo a toda la gente de la U de Espeleta, a todos los que nos están escuchando y a seguir adelante por esta causa común que es el futsal, ¿no? Exactamente, les agradezco en serio el tiempo y bueno, muchas gracias, espero volver a verlos pronto y con el ascenso, y con la competencia del ascenso, obviamente. Seguimos con más música, enseguida más Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere, se pinta el mundo de color. Si tú la no dejes nunca que en la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, si tú la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera. Y que las calles os dejen solos cuando amanezca.

Carpintería del Sur SH. Atención exclusiva a empresas. 35 años al servicio de la industria y el comercio. De la Cárcova 49. Don Bosco. Teléfono 4252-3596. Fax 4259-3600. www.libreriadelsursh.com.ar. Monstera Bags. Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Llegó Salud Móvil. Un servicio de profesionales a domicilio, único en zona sur. Médicos clínicos y pediatras, enfermería, kinesiología, asistentes terapéuticas, podología, radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos a domicilio. Consulta a nuestro WhatsApp 1160 57 48 72. Instagram Salud Móvil 2020. Salud Móvil. El servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 4331-8870 o por WhatsApp al 1125-1597-14. Su crédito. Estamos para servirle. Continuamos en esta tarde de miércoles en La Box, en la 102.9. Enseguida se viene Frecuencia Fans. Hoy hay un programón increíble dedicado a todos los clubes fans, así que sigan votando, sigan participando. El que gane es simbólico, todos van a tener su lugarcito. Así que, y si querés mandar tu audio, hacelo. Exacto, lo haces al 1164007047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Muy bien. Bueno, tenemos que en el día de ayer tuvimos el deceso de Eddie Van Halen, quien fue el fundador de la banda Van Halen, la cual fue un ícono del rock de los años 70, así que él tenía 65 años y tuvo complicaciones relacionadas al cáncer de garganta que tuvo y que lo que Van Halen, el del pelo largo. Exacto, guitarrista de pelo largo. El líder era. Exacto, Eddie Van Halen. Tuvo cáncer de garganta, durante 10 años luchó, batalló contra la enfermedad y en estos últimos meses estuvo muy complicado. Así que bueno, en el día de ayer nos dejó Van Halen, pero lo que mejor dejó fue su música, ¿no? El legado, y, claro. Su legado y sus temas, su... Fueron ícono de los 70. De ícono. Ya pasamos, sí, pasamos. Perdón, estaba preproduciendo. Sí, y bueno, nada. Para todos los seguidores, obviamente, una tristeza enorme, pero bueno, ya él dejó de sufrir. Y queda su música. Muy bien. Vamos a Matías. Bueno, empezamos el programa hablando de Nadia Podoroska. Está 131 en el ranking, y con esta semifinal de Roland Garros termina en un puesto 48, obviamente, cuando termine el torneo y se vuelva a publicar el ranking. Va a jugar este jueves, a las 10 de la mañana, no habrá que madrugar para ver a Podoroska. Jugará entre Iga Swiatek, polaca ella, de 19 años, 54 en el ranking, y que acaba de dejar en el camino a Simona Halep, que es la número 2 del mundo. Así que van a ser dos, digamos, jugadoras que no son de los primeros puestos, ¿no? Una 131 y la otra 54. Por el otro lado, el Peque Schwarman jugará la semifinal el mismo jueves, con la hora a confirmar. Jugará frente a Rafael Nadal. Rafael Nadal, que en polvo de ladrillo de París perdió tan solo dos partidos en lo que va de su carrera. Escucharon bien, ¿no? Desde que juega Roland Garros, Nadal perdió tan solo dos partidos. Es un nada. Así que para que tengan en cuenta lo que es Rafael carrera. Nadal, y debe tener... 20. No, menos. 15. Sí, de carrera 15. 15, ponele. 15 años de carrera, Nadal, bueno, perdió dos partidos en el polvo de ladrillo de París. Así que Peque Schwarman, que el último partido frente a Nadal le ganó, en dos sets, en Roma. Pero bueno, fue el primer partido que le pudo ganar después de 10 encuentros. Así que vamos a ver qué sucede el jueves. Vamos a estar todos atentos mañana a cómo le va al Peque Schwarman y a Podoroska. Muy bien, enseguida más información del deporte. Y sigan votando, los fans de Carlos Rivera piden especial, los fans de Ilbolo piden especial, los de Cristian Castro no se quedan atrás, y Denis Arana viene pisando fuerte. Así que sigan votando a través del acta Frecuencia Fans en Twitter y en Instagram, que enseguida se viene este especialísimo. Ahora vamos al próximo tema musical en la continuidad de esta tarde de Frecuencia Show. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por acá, desde León, Guanajuato, México. Un saludo para ustedes. Me gustaría escuchar, por favor, la canción de 10 minutos en su estación de radio favorita. Muchas gracias. 10 minutos de Dalú, por favor. Gracias. Distinto de lo que aquí pasó, que tan solo es un capricho. Dicen que si empieza mal terminará peor. Dicen y siempre repiten que no es amor. Y si no es amor, ¿por qué sigo llorando en nuestro sillón? Porque escucho el eco de tu nombre en cada rincón. Y si no es amor, ¿qué le dice a Cupido que se equivocó? Que me quite del alma el dolor de tu actuación. Porque a mis horas le faltan 10 minutos. Si no es amor, ¿por qué? Fit Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e Hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Muy bien, seguimos en esta tarde especial de Frecuencia Show con una temperatura realmente agradable. Sigue 23.9, ¿eh? Una tarde de primavera, una tarde ideal. Quédate escuchando La Vox, la 102.9, que enseguida se viene también Frecuencia Fans con una programación increíble como siempre. Así que agradecemos a toda la gente que se está comunicando de distintos lugares. No, tenemos gente de México también. ¿Cómo se llama la oyente de México? Gaby de México, queremos que nos diga a pedido de Maricel, que quiere saber si allá existe el dulce de cajeta, ¿no? Ahí está. Ahora, porque Maricel está meta a preguntarnos y nosotros digo, no, es de México el dulce de cajeta. Claro. Está el de Coyote. Exacto. Bueno, hablando de México, pasó el huracán Delta. Hablando de México. No, hablando de... Terrible la tormenta de cajeta. No, la verdad que no, uno no lo dejan ser serio a uno. No lo dejan ser serio. Bueno, les decía. Así que me enteré que sos jugador de fútbol. Fui jugador de fútbol. Ah. Profesional. No, mentira, no. ¿Eran del mismo equipo ustedes dos? Sí. A veces. Uno jugaba arriba y uno abajo. Él abajo. Porque él patea para el otro lado. Igual que Suárez. No te metas con Suárez porque después hay problemas. No, pero si, tengo que mandar las cajas de alfajores de vuelta. Capaz que si bardeo a Suárez, capaz que me mandan una caja. Te mandaban una voz, una materia. No, pero esta caja, te mandaron, para vos. Está llena la caja. Bueno, qué buen jugador Suárez. Sí. ¿No, Mati? Era un poco viejo. Un tanto. Mirá, la que se ríe es Maricel. ¿Por qué se reirá, no? Bueno, sí, siga. Bueno, les comentaba que en México, más precisamente en Cancún y Playa del Carmen, se dio una tormenta. Oh, sí, terrible, un tornado. Exacto, el huracán Delta. En esta mañana, a las 8 de la mañana, tocó tierra y la verdad que las imágenes son estremecedoras. todo un lío. Dice de carteles, casas, techos. El volcán alfa, el beta, el gamma, que son leves, pero el delta dice que es más voraz, ¿no? No sabría decirte la especificación técnica con respecto a los huracanes, pero sé que es una tormenta tropical muy, muy intensa y bueno, hoy a la mañana tocó tierra a esta parte de México y trajo muchos destrozos. Casi el 50% de la Ciudad de México sufrió daños. Esto recordemos que es en la zona de Yucatán. Exacto, la península de Yucatán, ahí donde está Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya, Tulum, toda esa zona costera. Exacto. Bueno, esperemos que se repongan pronto de todos estos daños y esperemos que no toquen más, por lo menos por lo que queda del año, porque creo que ya termina la temporada, época, sí, ¿no? Sí. Estamos ya en el fin, digamos. Está, ¿no? Ya está el fin de la temporada de huracanes, así que, bueno, un beso grande a toda la gente de México que está que está pasando por todo este mal momento, ¿no? Vamos a la música ahora. Son las 18:31 y 23 grados 9 la temperatura en Buenos Aires. Seguimos con más Frecuencia Show. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Raquel Doni. Dominicana ya repito. Y el Caribe somos tú y yo. Atención exclusiva a empresas. 35 años al servicio de la industria y el comercio. De la Cárcova 49, Don Bosco, teléfono 4252-3596, fax 4259-3600, www.libreriadelsursh.com.ar. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Llegó Salud Móvil, un servicio de profesionales a domicilio, único en zona sur. Médicos clínicos y pediatras, enfermería, kinesiología, asistentes terapéuticas, podología, radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos a domicilio. Consulta a nuestro WhatsApp 11 60 57 48 72. Instagram Salud Móvil 2020. Salud Móvil, el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Continuamos en Frecuencia Show. No te muevas de ahí, que enseguida se viene Frecuencia Fans. Seguí votando, seguí participando a través de todas las redes sociales y votá por tu artista favorito, que por supuesto va a sonar en la última hora del programa. No te muevas de ahí, que enseguida se viene, y también podés mandar tu audio, ¿no? Exacto, lo podés hacer al 11-64-00-70-47. Bueno, vamos a otra info del deporte. Sí, tenemos que hablar de la selección argentina, que va a estar jugando este jueves por la noche en la Bombonera frente a Ecuador. Un Ecuador que... Qué raro viene... que no se juega, perdón, en River, ¿no? Por el cambio de dirigencia, de que está Chiqui Tapia, reconocido hincha de Boca. Claro. Se juega en la Bombonera. Aparte de esto, todo empezó con que la selección venía medio mal con Sampaoli en las eliminatorias y querían una cancha que meta presión. Claro, ¿no? Querían cambiar de... Sí, se jugó en la Bombonera, al final no hubo presión porque el partido... Argentina llegó, pero no metió gol, terminó empatando 0-0. Y bueno, y a partir de ahí como que se empezó a jugar en cancha de Boca. La Bombonera se postuló para la Copa América y la desafectaron. Se va a jugar en cancha de Racing, en cancha de River. Ah, ¿la desafectaron? Sí, la Conmebol la desafectó. La verdad es que la cancha de Boca es muy linda, pero las salidas de la cancha son muy malas. Muy malas son, ¿eh? Los accesos, en realidad. Exactamente eso. Perdón, los accesos son muy malos a la cancha de Boca. Y lo que hoy piden la Conmebol y la FIFA es... amplitud para entrar y salir de los estadios. Claro. La cancha de River es buenísima para eso. Sí. No sé si alguna vez tuvieron la suerte de ir, pero los accesos son fácil, rápido, se cortan las calles. Y tenés varios. 10 cuadras antes. En la cancha de Boca, está al lado de la cancha está la parada del 53, si no me equivoco, del colectivo 53. Sí. Y los días de partido dobla, cuando toda la gente sale de la platea, dobla. Para dejar el colectivo en la terminal. Claro. Y es, no se puede. realmente así no se puede. Claro. Boca, además de agrandar la cancha, va a tener aparte que mejorar los cada taxis. Vez que tenés que ir a Boca, no, conseguir, a que... conseguir lugar para estacionar, tenés que estacionar como a 10 cuadras. Bueno, igual eso en todos lados. En cancha de River pasa lo mismo porque cortan, no te claro. dejan pasar. Lo tenés que dejar varias cuadras antes. Al menos yo he ido a ver algún que otro recital a River y dejás el auto unas cuadras antes y te vas caminando, no pasa nada. Sí, pero la desconcentración de la cancha de River, igual que del Estadio Único en La Plata, es rápido. Es muy rápido. La exacto. cancha de Boca no, y eso es una complicación. Recordemos, la cancha de Boca es muy vieja, ¿no? Sí. Muy vieja. Pero bueno, lo cierto es que Argentina va a jugar ahí contra Ecuador. Un Ecuador que viene con un técnico argentino que conoce la Bombonera, es Gustavo Alfaro. ¿Sí? Y Argentina en principio formaría con Dibu Martínez en el arco, este arquero que jugó en el Arsenal, ganó 2 campeonatos con el Arsenal, fue transferido al Aston Villa y le ganó 7-2 el último fin de semana al Liverpool, nada más y nada menos. Martínez al arco, en defensa va a estar jugando Tagliafico por izquierda, Otamendi, que pasó del Manchester City al Benfica, Martínez cuarta, que acaba de ser transferido de River a Fiorentina en 13 millones de euros, ¿sí? Y por derecha va a jugar Montiel, teniendo en cuenta que Sarabia se rompió los ligamentos. En la mitad de la cancha, Paredes y De Paul son una fija para Scaloni, y está la duda si va a jugar el huevo Acuña o si va a jugar el Toto Salvio. En lugar de Lo Celso, que dio positivo, ¿no? Exactamente, en lugar de Lo Celso, que se terminó quedando. Yo creo que tendría que jugar Toto Salvio. Inglaterra. Y arriba van a estar Lucas Ocampo, Messi, más tirado de 9, cosa que no tenga que bajar tanto, y Lautaro Martínez acompañando a Messi. La idea, me parece, de Scaloni es que Lautaro juegue como juega en el Inter con Lukaku, que son 2 números 9, claro. Y juegan bárbaro los dos, meten los dos, la rompen los dos. Mm. Bueno, la idea es que hagan ese mismo tándem y pueda Messi rendir como, en este caso, Lukaku. Interesante la propuesta, realmente me gusta mucho el equipo de la selección con caras sería nuevas. Mañana. Mañana 21:30, ¿no? Mañana 21:30, exactamente. Caras nuevas, como creo dijimos. Creo que lo va a dar la televisión pública. Dibu Martínez, un arquero. ¿No es ex Quilmes, Dibu Martínez? Ex Independiente. Ah, mira. Te decía, un arquero que no lo tenía nadie en cuenta. Sí. Martínez cuarta, que acaba de ir a la Fiorentina, pero va a ser su debut como titular. Seguro. Montiel. También, un 4 de River que no ha tenido mucho rodaje. Bueno, también juega Ocampo, la viene rompiendo en el Sevilla, titular. El Toto Salvio la viene rompiendo en Boca. Sí. Va a tener tal vez la posibilidad. De Paul, jugadorazo. De Paul y Paredes, bueno, ya es como que es variado el equipo. Es variado, depende el momento para Scaloni, depende el momento de los jugadores. Y por más que estés en una liga tal vez desconocida, si tenés rodaje y andás bien, te llama. Y a mí lo que me gusta es que no se casan con tanto con los mismos jugadores. Y hay mucho recambio. Lo bueno es que se le da también la oportunidad a las promesas, ¿no? Bueno, en otra convocatoria hace tiempo estuvo Alexis McAllister, que estuvo pasado en Boca, se fue a Inglaterra. Y lo que él decía, que tuvo unos minutos en la selección, pero lo que él decía era que como para que se acostumbre a lo que es la selección, a venir a practicar en el predio, a conocer compañeros, a jugar con Messi. Y así un incentivo. Como que vas armando el grupo, por más que después en otras convocatorias no esté, pero ya sabe cómo es, ya lo conoce. Ya se conoce y de repente cuando viene no tiene que explicarle nada. Exacto. Así que me gusta lo que está haciendo Scaloni en la selección. Uh-huh. Empieza la prueba de fuego, que son estas eliminatorias. Bueno, vamos, la respuesta a Maricel, ahí está. Hola, saludos desde León, Guanajuato, México. La cajeta es un dulce de leche. Es un producto lácteo espeso y dulce hecho de leche caramelizada y azúcar. De hecho, este producto es sumamente rico y elaborado en la ciudad de la cajeta, precisamente así se le llama, que se llama Celaya. De Guanajuato, México. En la ciudad de Celaya se elabora unas exquisitas cajetas muy, muy ricas. Les recomiendo algún día que visiten nuestro país. No, estamos ahora. Serán bienvenidos. No, y más nosotros el estado de Guanajuato, a pedir que nos manden que tiene allá unas artesanías y unos dulces exquisitos. Saludos. Sí. Esta, ¿cómo se llama la oyente? Gaby, te vamos a pedir que nos podés mandar por encomienda. Sí, y si no, cuando probar... se libere todo, nos vamos allá a Celaya. Sí, Guanajuato. De León. Celaya. Guanajuato de León. Qué lindo. La ciudad de la cajeta. México, hermoso México. Bueno, viste, Marisa. Celaya, por eso. Esto es lo bueno de tener un público internacional. Hay respuesta para todo. Y que ahora nos queremos educan. Saber dónde se fabrica el dulce de coyote y qué es. Dulce. Así que se lo vamos a preguntar a algún otro. ¿Dulce de coyote? Sí. Yo conozco el cayote, pero el coyote. Ah, cayote. Capaz que quieren hacer un dulce de coyote, ¿viste? El dulce de coyote. El dibujo animado era, ¿no? Claro, coyote. Yo tengo familia en Tucumán y es muy conocido el dulce cayote. Ah, vamos a preguntarle a la gente. Mi bisabuela de Atlético de Tucumán, del cayote. Mi bisabuela hacía. Hay unos caramelos que son duros, ¿cómo es que se llaman? Alfenique. Muy rico. Son ricos, sí. Son muy ricos. Mira, está el público para bien. ¿De Tucumán hay alguien escuchando? No, no hay nadie. Pero a la gente de Guanajuato que nos manden los exquisitos dulces de cajeta. No sabía que estaba la ciudad de la cajeta. Sí, yo tengo que ir a conocer. Celaya, la ciudad de la cajeta. Tengo que ir a conocer. Me vuelvo loco. ¿Entendiste, Maricel? Ah, sí, dijo que sí. Para que veas que nosotros te educamos. Frecuencia Show te educa. Y ya ves, otra vez diciendo no mentir y que esto no conviene. Una vaina cuando estamos lejos, pero en vivo es diferente. Si te escaneo de la cabeza a los pies, hay un plan en mi mente. Yeah. Indecente. Es ahí donde la vida se induce. No, si mi boca se angustia. Porque si quieres, pero te gusta. Y de luna a luna yo me hago la pregunta: ¿qué carajo hacemos aquí otra vez? Y la respuesta es que no gusta, gusta. Pero pareciera que te asusta, me asusta. Pero ya que estamos aquí los dos, vamos a equivocarnos otra vez. Vamos a darnos besos. Smoking a tu semi-lollipop. Yo abajo, tú en el top. En un trip sin stop. Con un flow peligroso. Yeah. Es más ya maleantoso. Yeah. Tú sabes que te hago whipped cream. Muerte al lado, me cansé de vacilar. Me meto aquí, me meto allá. Pa' dormir con alguien ahí es hora. Pero ya yo estoy en otra nota. Y esto que siento es maravilloso. Nadie con ese movimiento poderoso. Con la del orgullo, pa' no dormir tan solo. Si besarnos otra vez. Yeah, yeah. Esto que siento es maravilloso. Nadie con ese movimiento poderoso. No, vamos a comernos otra vez. La respuesta es que no gusta, gusta. Pero pareciera que te asusta, me asusta. Pero ya que estamos aquí los dos, vamos a equivocarnos otra vez. Mamá, no eso, eso, eso que soluciones integrales. nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Bueno, Matías, dice Jimena si, que te va a mandar un medio y medio. ¿Sabes lo que es el medio y medio, no? Vos tenés que decir que sí. Sí, sí. Es una bebida uruguaya impactante. Queremos tomar medio y medio ahora. Ya probamos los alfajores de Mar del Plata, ahora porque ella es de Uruguay. Así que ahora queremos probar el medio y medio. No, ella era de acá, pero vivió en Uruguay, ¿no era así? No, no, no sé. Ahora está en Mar del Plata. Que nos mande un mensajito. Parece que era así. Parece que era así, que... Bueno, lo único que dice es que no te metas más con Suárez. No me quedo. Y menos con la edad de Suárez. Para cerrar la información deportiva, tenemos que hablar del Peque Schwartzman. Aclaramos, va a ser número 8 a partir del lunes. Noticia importante. Mañana juega Nadia. Sí, ya dijimos. La Podoroska. Por el lado del fútbol, Boca vendió a Marcone a préstamo con opción obligada de compra. Muy si bien juega hecho. Muy 10 bien. Partidos. ¿A dónde? Al Elche de España, donde... O sea que Marconi tiene que irse a España. Un representante conocido es el dueño. ¿Por préstamo? ¿Por Jorge Almirón? ¿Cuántos partidos? Si juega más de 10 partidos, lo tienen que comprar obligatoriamente. Así que quedó nada lo de Independiente, entonces. No, quedó en la nada. Es el sueño de Marconi, así que supongo que porque en algún momento... Es el club del cual es hincha. Claro, en algún momento supongo que va a terminar jugando ahí. River, como dijimos, vendió a Martínez Cuarta. Juanfer Quintero se queda sin jugar hasta el 2021 porque le falta la visa de trabajo y aparte su equipo, el equipo chino, tiene el cupo de extranjeros lleno. Y para cerrar la NBA, los Lakers le ganan a los Heat, a Miami Heat, 3-1. El último le ganaron 102-96 en el día de ayer y juegan el viernes el juego número 5 a las 22 y va ESPN va a televisar el partido. Muy bien. Con eso cerramos. Muy bien, amplia la información deportiva de hoy. Bueno, estamos escuchando de fondo, a ver, subí un poco la esto. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son? ¿Pestirindo? No. Menudo. Menudo. Súbete a mi moto. La historia de Menudo llega a la plataforma Amazon Prime. La serie contará la historia detrás del éxito y la popularidad del grupo Menudo a través de 15 episodios llenos de música, remembranzas y aventuras, disponibles únicamente para aquellos que sean suscriptos a esta plataforma, que es como Netflix, ¿no? Pero es claro. Amazon Prime Video. Esto va a ser a partir del 9 de octubre. A partir de esa fecha, ahora nomás desde el viernes, podrás ver la historia de Menudo. ¿Quién surgió a Menudo? Ricky Martin. Ahí está, muy bien, muy preciso. Ricky Martin fue uno de los chicos que formaban parte de ese semillero de artistas que empezó allá por fines de los 70 y se hicieron muy populares y bueno, viajaron por todo el mundo. ¿Chayanne también? Hicieron, no. hicieron películas también. No, Chayanne no estaba. No, Robbie Rosa. Robbie no. Rosa, ese. Sí, Robbie Rosa, sí, ¿viste? Sí. Uh-huh. Bien, le pegué. Sí, Robbie Rosa, sí. Ahí está. Así que bueno, para aquellos que quieran ver la historia de Menudo, súbete a mi moto a partir del 9 de octubre, 15 episodios de esta biopic por Amazon Prime Video, que es la plataforma que también, cuando se empiecen a destrabar todas las cuestiones judiciales, va a estrenar la serie Sueño Bendito, basado en la biopic de Diego Maradona, del 10. Exacto. De la cual falta hacer una segunda temporada todavía. Sí, y que hay que ver cuándo comienza a salir, ¿o no? Sí, sí, sí. Creo que tenemos pronóstico del tiempo. Tenemos pronóstico del tiempo. Fue el programa hoy. Muy rápido hoy. Bueno, para el día de mañana, totalmente soleado. Queremos saber el pronóstico del tiempo en Guanajuato, cómo va a estar. Ah, en un ratito te lo preparo. Porque quieres saber si no va el Delta por ahí. No, no, ya pasó, gracias a Dios, ya pasó. Para mañana jueves, pleno sol, 19 grados de máxima, 13 grados de mínima en la provincia de Buenos Aires. Para el viernes se esperan algunas nubes, también con ratos de sol y nube, 23 grados de máxima, 12 grados de mínima. Sábado también totalmente soleado, 19 grados de máxima, 13 de mínima. Domingo parcialmente nublado, 19 grados de máxima, 11 de mínima. Lunes, martes y miércoles buen tiempo, 18 grados de máxima, 13 de mínima aproximadamente. Ese es el promedio de temperaturas para la próxima semana. Y buen tiempo. Sí, sí, el tiempo viene bastante viene alusivo a esta fecha. Dentro de todo se porta bien. Entonces, hizo un poquito de frío estos días, pero ya comenzamos a recuperar. Es como que se está retirando el frío. Exacto, netamente primaverales las temperaturas. Así que bueno, vayan preparando las piletas. Exacto. Limpiando las piletas. Mucha gente está quejándose de los precios que están poniendo las casas quintas y los alquileres en la costa. Están pidiendo fortuna. Lo que pasa es que, bueno, creo que ahora el gobierno va a lanzar una campaña para promover el turismo interno. Claro. Y creo que de ese paquete turístico te devuelven una parte, me parece, algo así, escuché. Una cosa así, pero hay precios que son en dólares y la verdad que es irrisorio lo que piden. Ajá. Piden por un mes, en algunos casos $9,000, $8,000, $5,000, $2,000. La verdad que no estamos en un momento donde el argentino pueda... Sí, incluso hay gente que tiene, por ejemplo, casa en un country o tiene un departamento. Y alquila. Alquila, claro, lógicamente es una oportunidad, ¿no? Uh-huh. Así que la gente va a necesitar de alguna manera, y en esto que todavía no se sabe cuándo va a terminar, descansar de toda esta vorágine, ¿no?, que implica la pandemia. Sí, y hay que ver también cómo van a manejar el tema de los protocolos, porque ya la gente a partir de noviembre, diciembre, que la gente habitualmente se iba afuera de vacaciones, va a querer aprovechar en el interior de las provincias de nuestra Argentina y también en la costa atlántica, ¿no?, que es muy... muy común que la gente... Igual los precios, si viste que en la costa atlántica siempre, año tras año, es el doble, te pido. Sí. De un año al otro. El tema es que este verano, o esta primavera-verano, se van a esperar muchísimos más... más afluencia de turismo. Claro, más afluencia de turismo. Y bueno, con ello los precios van a subir bastante. Uh-huh. Escuchame, ¿cómo quedó la encuesta? ¿Quién ganó? Vamos a ver quién ganó. Igual... No se preocupen porque Carlos Rivera, imbatible. ¿Eh? Carlos Rivera ganó. ¿Segundo? Un toco de votos. 1.600 votos. No es joda eso. Denis Arana, es impresionante lo de Denis Arana. Sí. Cada vez mejor. Y bueno, tercero, para un saludo a toda la gente de Comunidad y Lover. Cristian Castro también entró, así que bueno, todos van a sonar igual. ¿Eh? Mirá que te están monitoreando desde Mar del Plata, desde Guanajuato. y desde Guatemala, desde todos lados. Le mandamos un saludo enorme a toda la gente que estuvo del otro lado y que miércoles tras miércoles está haciéndonos el aguante. La verdad que tratamos de que se rían un rato y nosotros con ellos. Pasar una tarde distendida, de eso se trata. Gracias a Damián, como siempre, en la operación técnica, Vicky and Schwitz. Gracias. A Margarita le mandamos Margarita, un beso grande, gracias por la pasta flora, ¿no? Se dice así. Exacto. A Claudio también, Claudio Gauna y familia. A Perla le mandamos un beso enorme. A Graciela, que también nos está escuchando. Bueno, a toda la gente bella y linda que está siempre del otro lado y que nos hace el aguante. Exactamente. ¿Nos vamos con un tema? Nos vamos con Danilo Montero, Revelaciones. Bueno, otro tema para hacer este nexo entre frecuencia y frecuencia. Gracias, Mojoli. Gracias a ustedes, nos reencontramos el miércoles que viene y un saludo a todos los que nos escuchan todos los días. Habitualmente. Gracias, Gastón. No, a vos, Nico, y bueno, como te decía, a toda la gente que nos escucha del otro lado. Nos vemos el miércoles que viene a partir de las 5 de la tarde, como siempre, en esto que se llama Frecuencia Show. Adoramos, Señor. Levantamos su nombre en alto. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti, Señor, Rey de todo el universo, que estás cerca de nosotros, Señor. No se olviden de escucharnos el domingo también, ¿eh? Estamos el domingo de 13 a 15, si se quedaron con ganas de escuchar el programa de hoy o lo agarraron por la mitad, este domingo a la 1 del mediodía estamos acá en La Vox. Buenas tardes.